el miedo. Que solamente quiero jugar con tu cuerpo. Quiero castigarte sin mezclar sentimientos. Yo no te compré rosas, pero qué hermosa te ves. Pa' mi cámara posa, qué rica te ves, babe. Con el panty pa'l lado, me tiene enviciado. Mero bebé, yeah. Del barrio la más dura, cara y cintura. Qué rica te ves, yeah. Con el panty pa'l lado, me tiene enviciado. Entra a la disco y la miran. La baby no es hecha, está natural, igual que la amiga. Se paga lo suyo, es independiente y nadie le gira. En el VIP ella es dos sola. Con ese vestidito más que rica te ves, hey. Con el panty pa'l lado, me tiene enviciado. Mero bebé, hey. Del barrio la más dura, cara y cintura. Ella solo toma clase azul, porque es cara Luis Vuitton. Abdomen sexy, siempre la hielda food. Y su cora frío, parece un iglú. Y tú no puedes tocarla si le quieres pagar.